Hoy arranca también, además del programa, la columna de internacionales, que es todo un tema, ¿no? Uno quiere arrancar con tema internacional y puede poner el ojo en cualquier lugar del mundo y va a encontrar ahí un problema que de alguna manera nos roza, tiene que ver con este mundo global, ¿eh? Así que pasa de todo en el mundo. Hoy, justamente, antes de venir para acá, me entero que hubo un atentado en Boston, Massachusetts, ahí en una maratón, dos bombas, murieron al menos 3 personas, algunos heridos, están filmadas las bombas en este mundo de tanta cámara que hay. ¿Ya se considera que es un atentado? Bueno, norteamericanos ya quieren invadir un país. Están diciendo cuál todavía. Están decidiendo quién corre más maratones, qué país africano corre más maratones. Bueno, sí, ahí van a apuntar, ahí está. Ahí va, entonces, bueno, están viendo a ver qué le conviene. Esto te digo, recién salía. Hoy fue un día también de olas de atentados. Hubo atentados en Irak. También se habla de cerca de 40 heridos, de muertos, perdón, y 200 heridos. También en Somalia. Lo de Irak sabemos, bueno, tiene que ver con el país que dejó la invasión, que por más de que haya terminado en alguna, de alguna manera, se hayan ido del ejército, dejó bueno, muchas cuestiones, ¿no? Dejó un país bastante desmembrado, con posiciones que tienen que ver con lo étnico. Hay mucha digamos, hay mucha lucha de poder en ese sentido. Adentro de poquito, en 5 días, hay elecciones provinciales en Irak. Y bueno, en el medio de todo eso hubo una serie de atentados en todo el país, incluido la capital, en el aeropuerto internacional, muchos muertos. Con lo cual, bueno, esto decía, ¿no? Lo que pasa en el mundo pasa todo el tiempo. En Somalia también hubo atentados y murieron 30 personas. Primer columna del año internacional, y ya le estoy pidiendo algo. En algún momento vamos a poder hablar, creo yo, de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Vamos a hablar de Corea del Norte y Corea del Sur en el próximo programa. Vamos a hacer ahí algo más especializado, porque la cuestión que tiene que ver con eso, hay mucha tela para cortar. Está la tensión que inherente a Corea del Norte y a Corea del Sur, su propia historia. Está lo que presiona por Estados Unidos, está lo que presiona por el lado de China. O sea, hay muchos temas para tocar en Corea del Norte. Lo cierto es que hay bombas atómicas dando vueltas, no es un tema menor. La guerra ahí está tan latente como la de Irán. Pero vamos a otro tema. Nosotros hoy teníamos preparado algo que estuvieron charlando también cuando este programa no tenía nombre. Exacto. Cuando era NN. Innombrable. Era NN este programa. Bueno, tiene que ver con Chile, por eso es internacional. Tiene que ver también con Argentina, porque hay un estado conocido como el estado Barrigol de Pascualama, un estado virtual entre medio de Chile y Argentina, producto de una serie de acuerdos económicos e impositivos allá por la década del 90, cuando Frei se juntó con Menem. En alguna reunión un tanto, esas que se hacen, viste, ahí. Quizás en una oficina. Quizás conoció a la Boloco ahí también. También, por ahí fue en uno de esos viajes, que ahí alguna pastillita azul ha hecho alguna ayuda. Bueno, en ese momento se empezó a diagramar este proyecto que tenía que ver con un gran proyecto binacional, Pascualama, en el cual, bueno, Argentina pondría el agua, Chile pondría el oro. Hasta ahí las cosas, el proyecto más grande de la historia de la megaminería a cielo abierto. Grande de la historia del mundo. De la historia del mundo, la verdad, va a ser el más destructivo que se puede imaginar. Ya destruyó 2 glaciares, el Toro 1 y el Toro 2, va por el Esperanza, Tienen esperanzas todavía la gente de la Barrigol de terminar con ese glaciar. De destrucción hablamos. Pero si, ¿quién quiere un glaciar? ¿Para qué lo querés? Ahí está. Es vanguardia en destrucción de las tierras. Es fascinante lo que hace la Barrigol. Si vos te acercás a una oficina, te pueden dar un folleto que en 3 dibujos te dice que ellos con un camión corren el glaciar. Claro. Corren el Toro 1, lo ponen en otro lugar y queda igual. Ellos así pasan por encima de los millones de años de naturaleza, que quien dice que tiene razón. Para la Barrigol no tiene razón la naturaleza, no pasa nada. Lo que sí pasa es el lado chileno, que estábamos diciendo, la comunidad de Aguita y los regantes, esta gente que vive campesina, vive del agua. Bueno, primero ya sufrieron, como decía, las contaminaciones en el Valle de Huasco. Y bueno, y al final pudieron llegar a la Corte de Apelaciones, según esta instancia, la justicia chilena, y frenaron por ahora, con un recurso de no innovar, este proyecto que decíamos mega minero binacional, que tiene un acuerdo oscuro, así lo denunciaba Bonazo. Está pasando de todo, porque como decías, es la comunidad de Aguita la que presentó más que nada la fuerza para ir en contra de este proyecto. Como en otros lugares de Latinoamérica, son las comunidades arraigadas en la zona, algunas originarias, otras campesinas, que saben que su vida depende de ese agua. Claro. Entonces, claro, por esa cuestión tan obvia, son los principales, aquellos principales personas que le ponen el cuerpo a esta lucha. Vamos a escuchar ahora la palabra de Rodrigo Villablanca Páez, el vocero de la comunidad de Aguita, de allí de la zona del Valle Huasco. Va a contar algo que tiene que ver primero con esta presentación que hicieron y algunas dudas que les representa esta medida de no innovar, que todavía no termina de sacarle el certificado a Barrick para que haga lo que quiere. Así que vamos a escuchar un poco la palabra de Rodrigo Villablanca. Nosotros lo que queremos es que se le revoque el permiso de resolución de calificación ambiental a la compañía minera por su cantidad enorme de faltas a las RCA y la destrucción de los glaciares, la contaminación del río y la cooptación de las autoridades a nivel nacional y provincial. La compañía minera se ha dedicado a comprar desde el presidente de la República hasta el presidente de la Junta de Vecinos de cada una de nuestras comunidades. Lamentablemente para algunas de nuestras comunidades esto causó la división porque se acogieron con el representante legal que es el abogado Lorenzo Soto, en el cual nosotros desconfiamos y creemos que lo único que él busca es negociar con la compañía minera, entregarle dinero a algunas comunidades de Aguita y en base a eso perjudicar a todos los demás agricultores y demás organizaciones y gente que vive en nuestro valle. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Rodrigo Villablanca Páez, vocero de la comunidad de Aguita, allí en el norte de Chile. Estamos hablando de una de las zonas más desérticas de Chile, el desierto de Atacama. Fíjense si hace falta el agua ahí, ¿eh? Como La Rioja el año pasado, cuando Cerro Negro fue uno de los epicentros del conflicto social en la Argentina, porque se está privatizando zonas donde los glaciares tienen esa función fundamental, porque además de que el agua es vida, en esa zona es la única agua que hay. En esta región del norte de Chile ya vienen sufriendo estas contaminaciones, decía, habían desaparecido ya dos glaciares, el Toro 1 y el 2, pero además se rompió hace algunos meses lo que se llama canal perimetral. Es un conducto que lleva el líquido que es el líquido estéril, le dicen las mineras, es lo que queda del trabajo de lixiviación, esto es deshacer la piedra y quedarse con el material. Ese resto, bueno, se rompió un canal, se contaminó gravemente un río. Estas son algunas de las cuestiones que están pasando en Chile, que como decía, tiene que ver con Argentina, porque tiene que ver justamente la frontera. Pascua es Chile, Lama es Argentina, Chile pone el oro, Argentina pone el agua, en este acuerdo que no se habla, viste, tan a la luz en los sectores oficiales, ¿no? Lo que tiene que ver con la minería, y menos con estos acuerdos que tienen mucho que ver con lo impositivo, porque Argentina no ve un mango de todo esto, además de poner el agua, poner la montaña. Así que para ir despidiéndonos, quería escuchar la palabra de Miguel Bonazo, que ha trabajado tanto en este tema, sobre todo con su libro El Mal, el modelo Kaila Barricol, que ahí presenta una copia de este acuerdo impositivo secreto y tiene algo para decir al respecto. El 75% del mineral se saca de Chile, el 90% del agua se saca de la Argentina. Eso, por ese motivo hubo nada más y nada menos que un acuerdo bilateral entre Argentina y Chile, que en su momento, o sea, en el año 97, firmaron Eduardo Frei y Carlos Menem. Un acuerdo, y luego hubo un acuerdo secreto, impositivo, que yo hice público, publicándolo como anexo en mi libro El Mal, donde se establecía justamente que la carga impositiva se dividía de acuerdo a la cantidad de mineral que había, ¿viste? Entonces, por lo tanto, que el 75% de la carga impositiva era más del lado chileno que del lado argentino, justamente porque la mayor parte del oro se saca del lado chileno. Bueno, esa era la palabra de Miguel Bonazo, periodista, reconocido histórico, y ahí comentaba que el oro se saca del lado chileno, así que si Gioja, que estuvo diciendo en estos días que el proyecto continúa solo el agüita, el claro. Agua queda. No, yo imagino que hay una versión que no debe saber ni qué consiste el proyecto, como ellos tienen esos grandes negocios, no sabe que si no pone Chile la parte donde va a salir el mineral del oro, claro, no tiene sentido el proyecto delante, pero están tan desfasados en esta cuestión que de la barricol y las políticas estatales benefician, que ya no les importa. Y un tema más, porque cuando salió este fallo de la justicia chilena, la bolsa de valores en Nueva York sintió el impacto, las acciones de la Barricol cayeron un 8%, no sé si eso es mucho, vos Mati que manejás acciones en el mundo, por ahí sabés. Para ellos es poco, para nosotros es mucho. Bueno, así que si se sintió el cimbronazo, yo creo que también estas actitudes de quienes son subsidiarios, porque los hermanos de Gioja andan metidos ahí en empresas que están con la Barricol, lo que quieren hacer es atajar un poco el impacto en los medios, porque como todos saben, vemos en la City se manejan estas cuestiones que tienen que ver con la vida, la muerte de la gente, y se manejan como números, claro.